Sean bienvenidos al podcast Tamaimos número 36, una edición de nuestro podcast en la que podrán ustedes escuchar el acto de presentación del libro Las cenizas de Bagdad, que tuvo lugar el pasado día 12 de junio en la delegación del gobierno de Canarias en Bruselas. Estuvimos con su autor, con Antonio Lozano, y con una nutrida concurrencia. Y bueno, pues gracias a la Asociación Canarias en Bélgica, ante todo, pues gracias a ella podemos emitir hoy la presentación, como decimos, del libro Las cenizas de Bagdad. Así que sin más, los dejamos ya con la presentación del mismo. Escucharán ustedes un sonido diferente del habitual, en algunas ocasiones con sonido ambiente propio, pues de una presentación con micrófonos y quizás con alguna pequeña pérdida de sonido. Esperamos que sepan apreciar lo que significa, pues, poder escuchar este documento y poder compartirlo, y de esta manera, pues, que nos perdonen si hay algún pequeño defecto de sonido inhabitual. Los dejamos ya con el programa de hoy. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí en este, digamos, primer acto oficial de la Asociación Canarios en Bélgica. Y también del Club de Lectura Leandro Perdomo. Bueno, muy brevemente, porque desde luego hoy el protagonismo lo tiene y lo tiene que tener Antonio Lozano, simplemente les voy a hablar un poco de lo que hemos hecho a lo largo de los últimos meses. A finales de enero de este año, casi que por una feliz casualidad, coincidimos un grupo de canarios aquí en la capital de Europa y organizamos un tenderete, una cosa muy informal, para pasar un ratito juntos. Y la verdad que nos lo pasamos tan bien, y salió tan bien, que dijimos, bueno, pero ¿por qué dejarlo aquí, no? ¿Por qué no vernos con más frecuencia y hacer también otro tipo de actividades? Y prácticamente fue así como nació la Asociación Canarios en Bélgica. De aquel encuentro entre un grupo de canarios, ya digo, a finales de enero. Bueno, y entonces, muy brevemente, ¿qué es lo que hemos hecho desde entonces? Hemos creado un club de lectura, por eso estamos hoy aquí. Nos reunimos aproximadamente una vez cada mes y medio, cada dos meses, discutimos sobre un libro que hemos leído y la verdad que está siendo muy, muy rico el encuentro hasta el momento, ¿no? Y entre otras actividades, porque la verdad que para tan poco tiempo, si me pusiera a enumerarlas ahora, me pasaría el tiempo y no es mi intención, pues hemos celebrado el Día de Canarias el pasado 30 de mayo y tenemos un encuentro mensual prácticamente cada primer viernes de mes, donde, bueno, pues compartimos un poco experiencias y demás. Y además hemos creado una página, bueno, sobre todo José, que está ahí al fondo, Eva, bueno, y un grupo de compañeros que han echado una mano, Iván, que veo por ahí, han creado una página y está funcionando muy bien. Así que los invito a que se den de alta en la página, Canarios en Bélgica, lo googlean y enseguida lo encuentran, ¿no? Y bueno, y a través de ahí se pueden mantener al tanto de las actividades que desarrollamos. Sé que Pablo no me perdonaría si no dijera que ya estamos dados de alta como asociación. La semana pasada, por fin, la burocracia, pues le recogió los papeles a Pablo y además pues ya lo han confirmado y bueno, es una formalidad pero que también nos hace ilusión, ¿no? Bueno, entonces queríamos que hubiera un plato fuerte antes del verano. Pero un plato fuerte no porque fuera muy picante, sino por lo sabroso. Y estamos plenamente satisfechos porque Antonio enseguida aceptó nuestra invitación, por lo cual estamos muy agradecidos. Estuvimos leyendo su última novela, Cenizas de Bagdad. Y bueno, ha salido también que, bueno, pues que creo que ese es el único ejemplar que queda vivo de todos los que han llegado a Bruselas, porque teníamos, como no sabíamos muy bien cuánta gente iba a asistir a hoy, ni cuánta gente iba a estar interesada, pues al final contábamos con veintipocos ejemplares y pensábamos, bueno, pues para ir tirando. Bueno, en menos de una semana nos agarramos aquel libro ya y dijimos, no, ese tiene que estar encima de la mesa, ¿no? Y no lo vendimos, ¿no? Total, que acabamos de hablar con la librería Punto y Coma y muy amablemente se han ofrecido, si quieren ustedes, ejemplares de esta novela o de las anteriores novelas de Antonio, pues pueden comprarlas ahí. Bueno, esto por lo que se refiere a la asociación, que por cierto, no hay que ser canario para participar en las actividades, si están interesados o interesadas, se pasan por la página y serán más que bienvenidos. Y en lo que se refiere al motivo de nuestro encuentro de hoy, sé que para algunos Antonio Lozano no es un desconocido ni mucho menos, pero quizás no todos tengan el placer de conocerlo personalmente o a través de sus obras, así que muy brevemente lo voy a presentar. Antonio Lozano es un hombre extraordinario, en el sentido literal de la palabra. Es decir, es un hombre que de repente, pues nada más y nada menos, que se pone a dirigir un festival de teatro en una pequeña localidad en Gran Canaria y lo convierte en un festival internacional de teatro de renombre, y además importante en el circuito de los festivales teatrales. El hombre dice, bueno, ¿y por qué no hacer un festival de narración oral? Otro tanto de lo mismo, ¿no? Y aquí hay personas que pueden dar testimonio de lo que significa un festival de narración oral en Agüimes, ¿no? El festival de alegría, de color, de verbo, de vivencias, desde África hasta Latinoamérica, pasando por Canarias, ¿no? Y un buen día, como el festival de teatro se le hacía poco y el de narración oral también, y además dar clases, pues todo aquello, el día de Antonio debe tener como 49 horas, pues dijo, ¿por qué no escribir? ¿No? ¿Por qué no escribir? Claro, cuando yo me planteo escribir, escribo un diario, ¿no? Y digo, bueno, pues a ver, más o menos si me aclaro, ¿no? Y cuando Antonio se pone a escribir, tiene un problema, que es que por cada novela que escribe le dan un premio, o dos, ¿no? Entonces, claro, ya yo supongo que eso debe ser un poco ya incluso hasta complicado, ¿no? Tienes que llamar a la editorial para decir, mira, que me acaban de dar un premio y tal, no me saques la novela todavía. En fin, es un honor para nosotros tener aquí hoy a Antonio Lozano, y de verdad que le estamos muy agradecidos por haber aceptado nuestra invitación. Así que yo, sin más, y ya no ocupo más el micrófono, le paso la palabra al protagonista de hoy. Muy bien, pues después de esta presentación, muchísimas gracias, Tenesor, por tu palabra generosa y exagerada. Y muchísimas gracias a todos ustedes, un verdadero placer estar aquí, y muchas gracias a la Asociación de Canarios en Bélgica, esta iniciativa que me parece fantástica. Y al gobierno de Canarias por invitarnos a realizar este acto aquí en su oficina, en su de representación oficial en Bruselas. Pues nada, yo me pedía a Tenesor que hablara de mi obra. En general, hemos decidido entre los dos que lo mejor para no soltar un rollo aburrido sería hacerlo con un formato de pregunta-respuesta, así que a ese formato nos vamos a tener. Simplemente, para empezar, quería explicar en qué consiste esa obra, cuáles son las novelas. Esta novela, Las cenizas de Bagdad, es la quinta que tengo publicada. En primer lugar, escribí Jarraga. Jarraga es una palabra que en la jerga de la inmigración clandestina del norte de África, de Marruecos, significa el sin papeles, ¿no? El emigrante clandestino. Y es viene de una palabra árabe que significa quemar. Es, por lo tanto, el que quema los papeles, pero también el que quema su vida en el intento de buscar una, pues, un futuro mejor más allá de sus fronteras, ¿no? Esa y la segunda, también, Donde mueren los ríos, también es una novela centrada en el tema de la inmigración clandestina. El tema de la inmigración clandestina es un tema que me parece que es el gran drama de la humanidad actual, y me parecía fundamental, importantísimo, tratarlo también desde la literatura. Después escribí El preludio para una muerte, que es una novela de corte policíaco, novela negra de corte policíaco más clásico, con un detective, con un asesinato, un asesino, etcétera. Esa está ambientada en el archipiélago canario, en el mundo rural. Es como una inmersión en el mundo rural de las Islas Canarias. Después escribí esta, que ha salido más tarde, pero fue realmente la cuarta novela que escribí, Las cenizas de Bagdad, de la que también hablaremos un poco ahora. Y finalmente, la que salió publicada antes que esta, pero fue escrita después, El caso Sankara, que está basada en la vida de un personaje real, histórico, que es Tomás Sankara, que fue presidente de Burkina Faso, un país que antes se llamaba Alto Volta, entre 1983 y 1987, que fue un personaje extraordinario y fue también llevó a cabo también una obra política extraordinaria. Aquí está una panorámica de... Sí, bueno, pues sí, en realidad esto es para romper el fuego, que cuando yo le voy a ir haciendo preguntas a Antonio, porque supongo que serán preguntas compartidas, pero si en cualquier momento quieren interrumpir el turno de preguntas, más que bienvenidos, ¿no? Yo creo que una pregunta que nos hacemos muchos, Antonio, que conocemos tu obra y otros que hemos leído algo sobre tu obra, es el tema de la inmigración, como tú muy bien comentabas, es algo, un eje central, sobre todo las dos primeras novelas, pero no solo, aparece el exilio también en Las cenizas de Bagdad. ¿Por qué decides hablar de la inmigración y por qué decides hacerlo de este modo? Bien, como decía antes, que la inmigración clandestina me parece a mí que es el gran drama de o uno de los grandes dramas, ¿no?, de la humanidad actualmente. No, bueno, vivo en Canarias, iba a decir vivimos en Canarias, pero ya viven lejos de Canarias virtualmente. Vivo en Canarias, somos testigos de ese drama de una manera muy directa, porque llegan prácticamente a diario. Es cierto que en los dos últimos meses esta llegada se ha ido remitiendo sensiblemente, pero van llegando muchísima gente en unas condiciones muy muy muy difíciles, ¿no? Hay como se calcula que hay entre 10 y 12 mil muertos en el Atlántico, entre las costas de Marruecos, del Sáhara, de Mauritania y Senegal, y las costas de las Islas Canarias, pero también hay otros tantos en el desierto, en el Sáhara, gente que ha intentado llegar a la valla de Melilla o a cruzar la valla de Ceuta, pero para eso antes han tenido que cruzar el desierto, que tampoco es fácil travesía, y muchos miles se han quedado en ese camino también. Entonces a mí me parece que no podemos permanecer impasibles ante un drama de esas dimensiones, que tenemos que preguntarnos qué es lo que pasa, por qué ocurre eso, por qué un ser humano es capaz de tomar la determinación de dejar todo lo que tiene, de jugarse la vida para hacer un viaje tan espantoso, para llegar a un país en el que sabe que no va a ser bienvenido y del que sabe que con muchas posibilidades, tiene muchas posibilidades de ser devuelto, ¿no?, expulsado. Entonces, bueno, pues me parece que la literatura puede aportar, analizar ese tema desde el punto de vista de la literatura nos puede aportar una perspectiva diferente de la del periodismo, ¿no? Es decir, en el periodismo a lo que estamos acostumbrados es a oír hablar de esto como de un fenómeno de masa, y nos hablan muchos titulares de avalancha y de invasión, y en nuestro imaginario, pues fundamentalmente lo que nos encontramos ante, como mucho, dos grupos, los magrebíes y los subsaharianos, ¿no? Y el ser humano, el individuo, se diluye en esa masa. Entonces, lo que he querido hacer en estas dos novelas es rescatar al individuo de esa masa que nos aparece a veces como una masa uniforme, ¿no?, cuando realmente está formado por seres distintos, cada uno con su propia vida, con sus propios problemas, con su propia razón para tomar esa decisión. Entonces, la literatura pues nos permite abordar la situación desde esa perspectiva, desde la del individuo, la del ser humano, y creo que eso nos acerca mejor al problema y a las preguntas y a las respuestas que nos podamos hacer sobre él, ¿no? Uh-huh. Conoces muy bien África. Bueno, en vano has vivido más de dos décadas en Marruecos, ¿no? Pero conoces también muy bien el África negra. Además de escribir sobre la inmigración, has escrito sobre Burkina Faso, en concreto sobre Sankara, lo citabas antes, ¿no? ¿Quién fue Sankara? Y sobre todo, ¿por qué decidiste, voy a escribir un libro sobre Sankara? Bueno, Tomás Sankara, Yo no sé por aquí, pero en España uno le pregunta a alguien por Tomás Sankara y nadie conoce a Tomás Sankara. Y a mí me pasaba exactamente lo mismo hasta que un día fui a Burkina Faso de vacaciones y vi la foto de un señor en casa de un amigo y le pregunté que quién era y me dijo que era Tomás Sankara. Pero en mi vida había oído hablar de Tomás Sankara. Entonces este hombre me habló de Tomás Sankara, me explicó quién era y lo hizo con un entusiasmo tremendo. Y era el primer día de viaje. A lo largo del resto del viaje pues iba preguntando a la gente con la que me cruzaba, con la que mantenía conversaciones, la gente de ahí, de Burkina, por Tomás Sankara y todo, y siempre todo el mundo tenía la misma respuesta, era una respuesta de entusiasmo, las cosas que había hecho, y me fui dando cuenta que era una persona muy, muy popular. Y aquello me llamó la atención y al regresar pues fui intentando obtener más información sobre él y fui descubriendo a un ser humano absolutamente fuera de serie, extraordinario, y a un proyecto político lo mismo, también extraordinario y absolutamente inaudito en el contexto africano de aquellos años 80. También lo sería ahora, pero en esa época era inaudito. Y también fui descubriendo que en otros viajes posteriores a África, a Mali, a Senegal, que todo el mundo en África adora a Tomás Sankara, que es un ídolo, que es un referente absoluto, pero que en cuanto uno traspasa las fronteras de África, ya nadie sabe quién es Tomás Sankara. Y Tomás Sankara llevó a cabo un proyecto político que duró 4 años hasta que fue asesinado. Fue asesinado por su mejor amigo, y era el número 2 del gobierno, digamos, Blaise Compaoré, que había empezado ese proyecto político con él, y un asesinato que fue hecho con el apoyo de países terceros, ¿no? Y Blaise Compaoré sigue siendo actualmente el presidente de Burkina Faso. Burkina Faso, que por cierto es el nombre que Tomás Sankara le puso a su país cuando llegó al poder, lo cambió por el de Alto Volta, que era el nombre que le habían puesto a la región los franceses, y le pusieron Burkina Faso, que significa la tierra de los hombres íntegros, que era aquello en lo que él quería convertir ese país. Tuvo muchísimos logros, transformó profundamente al país en el terreno de la corrupción, quizás fue su mayor éxito, ¿no? África era un continente, y en buena parte lo sigue siendo, por desgracia, en que hay una gran corrupción en el poder. Era muy difícil encontrar un país africano que no estuviera afectado por la enfermedad de la corrupción. Pues ahí donde los jefes de Estado de toda África se enriquecían con el dinero del pueblo, con el erario público, Tomás Sankara mantuvo, como durante los 4 años que estuvo como presidente, su sueldo de capitán del ejército. Era un sueldo que equivalía en esa época, para hablar en pesetas, a unas 26.000 pesetas. Vendió todas las limusinas del Estado y compró como coche presidencial y coche para los ministros el R5, que era el coche más barato que había en el país. Su madre, que era él procedía de una familia muy, muy humilde, muy pobre, que era una humilde vendedora de especias en un mercado de Ouagadougou, la capital del país, lo siguió siendo mientras él era presidente del país, y le cerró las puertas absolutamente a la administración del Estado a todos los que fueran familiares directos suyos, para luchar también contra el nepotismo, que era otro de las grandes lacras de la forma de corrupción de aquellos países, ¿no? Pero también en el campo de la economía, en el campo de la educación, con la creación de escuelas, de toda una red de escuelas rurales, en los 2 primeros años ya la tasa de alfabetización había subido, del 12% al 36%. Tuvo iniciativas muy eficaces y en el tema de la sanidad también, como la creación de los comandos vaccinación los llamaban, y eran comandos de profesionales de la salud, pero también de voluntarios que lograron en el margen de 2 o 3 semanas vacunar a 1,5 millones de niños. En fin, tuvo en el campo de la ecología, en el campo de la lucha por la igualdad entre el hombre y la mujer, el discurso de Tomás Sankara era más avanzado que cualquiera de los discursos que pudiera haber en Europa. Ahora mismo estamos acostumbrados ya a ver a la mujer incorporarse a las altas instancias de la administración y del gobierno, ministras y tal. Eso ya lo hacía Tomás Sankara en los años 80, ¿no? Cuando lo Si había una mujer ministra en África, era la mujer de la, perdón, la ministra del Ministerio de la Mujer y tal. No, ahí en Hacienda, en el Ministerio de Responsabilidad estaba presente la mujer, en todas las escalas de la alta administración del Estado. En fin, sería muy largo hablar de todo lo que hizo Sankara, pero sí transformó profundamente al país y sobre todo creó consolidó la idea de que África es capaz de salir de su situación de crisis por sí misma, ¿no? Frente al discurso europeo que viene a decir lo contrario generalmente. Para hacer eso, lógicamente, pues tuvo que independizarse de los dictados de Francia, de los dictados del Fondo Monetario Internacional, de la Banca Mundial, que le exigía la aplicación de una receta que después se vieron que fue un fracaso para toda África, una receta económica, si querían créditos, no les fueron concedidos los créditos. Francia finalmente pues y otros países de la zona que sí eran más sumisos a los dictados de la antigua metrópoli, pues decidieron acabar con el fenómeno Sankara, que se estaba convirtiendo en un fenómeno muy peligroso para los intereses de europeos en la región, ¿no? Tú también verás como todo lo que hay en tus ojos parece que brilla. Que la vida es legal y al final lo que das es loco que son más de 3 días. A poquito que sonrías se contagia la mía. Y los ratos oscuros serán de colores. Antonio, cuando hablas de África, y yo creo que no soy yo el único que lo nota, ¿no? Te cambia la mirada. Y recuerdo una vez en una conversación que me impresionó mucho, cuando noté aquella mirada que solamente tienen o los locos o los hombres de esperanza infinita, ¿no? Esa mirada que no está mirando ni aquí ni adentro de 2 años, sino adentro de mucho tiempo, ¿no? Y él hablando de África, no por casualidad, ¿no? O sea, yo conozco, y quien se acerca a tu obra puede conocer, de alguna manera, tu amor por África, tu profundo respeto por el hombre y la mujer africano. Pero ¿cuál es el secreto de esa relación con África? Es decir, ¿por qué tienes tú esa relación tan especial con África que yo he encontrado en muy pocos escritores, ¿no? Y muy pocas personas que no hayan vivido la realidad, por ejemplo, del África negra en primera persona desde su infancia? Efectivamente, África a mí es un continente que me apasiona. Y yo he nacido en África, he vivido muchos años en África, pero es cierto que el África en la que yo he vivido, en el Magreb, en Marruecos, es muy distinta del África negra, ¿no? Son dos mundos totalmente diferentes. Y bueno, he ido viajando a África, siempre sentí atracción por ese continente, he ido viajando a varios países de África y he ido descubriendo un mundo fantástico, un mundo maravilloso, un tipo de relaciones humanas que aquí es más difícil encontrar, un ritmo de vida, el valor que se le da a la palabra. Creo que ese es uno de los grandes atractivos de África, ¿no? El valor que se le da a la palabra y a la conversación. Al margen del carácter de la gente de África y también de la belleza de sus parajes, la belleza de su paisaje y la belleza de su naturaleza, ¿no? O sea, hay muchas cosas que resultan muy atractivas de África y que yo creo que, hay que ir. Y cuando uno va a África es cuando realmente se da cuenta de en qué mundo está y es muy fácil engancharse de ese continente, ¿no? Aparte de la diversidad y la riqueza cultural y social que existe en los países africanos, no sé, por ejemplo, ir a Malí es una auténtica maravilla, ¿no? Y lo que sí pienso y por lo que me parece que es importante hablar más y más de África y hacerlo desde todos los ámbitos y desde el ámbito de la literatura también, es porque creo que en España, supongo que en el resto de Europa también, pero en España estamos más cerca, ¿no? Geográficamente, hemos vivido siempre de espaldas a la realidad africana. La visión que nosotros tenemos de África es una visión basada en los estereotipos, en unos cuantos clichés que además... unos clichés que nacieron hace, se inventaron hace mucho tiempo, hace muchos siglos, se inventaron primero para justificar la esclavitud, ¿no? Para justificar la esclavitud había que decir que los africanos eran unos seres inferiores, y esa imagen todavía perdura en nuestro imaginario. Y después, para la evangelización de África, había que decir que eran unas personas que tenían unas creencias salvajes, ¿no? Que eran unos primitivos, ¿no? Cuando ha habido, por ejemplo, en el siglo XIII, cuando España, en Europa se veía en la oscuridad de la Edad Media, había unos imperios en África súper desarrollados, súper ricos, como el imperio de Malí, de Sundiata Keita, es decir, pero esa imagen hubo que crearla para justificar la esclavitud primero y la colonización después. Había que decir, para justificar la colonización, que los africanos son unos vagos, unos gandules, que no hay cultura africana, se les desposeyó de toda cultura, cuando es absolutamente incierto. Y bueno, esa imagen pues ha perdurado en nuestro imaginario, ¿no? Y la imagen del africano tendido al sol debajo del cocotero y que por el clima que es indolente y tal sigue, permanece. Y yo voy a África y veo que las mujeres se levantan a las 5 de la mañana y van, recorren kilómetros para volver con un balde de agua sobre la espalda, o que los niños recorren kilómetros descalzos para ir a la escuela, ¿no? Para poder llegar hasta la escuela, o que los hombres pasan de sol a sol toda la jornada intentando sacarle algo a una tierra para que solo tienen sus manos y una azada, ¿no? Es decir, que uno en África se da cuenta cuando va ahí que realmente no estamos ante un pueblo de gandules, ¿no? Como se nos hace creer, sino de gente muy trabajadora que trabaja en condiciones muy, muy, muy difíciles. Y entonces yo creo que, bueno, se está incorporando a nuestra sociedad miles y miles de africanos en condiciones muy difíciles. Yo creo que ya va siendo hora de que miremos África, que dejemos de darle la espalda y que vayamos deconstruyendo la imagen que tenemos, la imagen absolutamente errónea, equivocada, simplista, que tenemos de aquel continente y de su gente, ¿no? Y bueno, pues creo que también desde la literatura se puede contribuir a eso, y por eso me gusta escribir de vez en cuando, no exclusivamente, pero así de vez en cuando de África. Permítame una pregunta. Cuando uno va de vacaciones a un lugar, reconoce, como acaba de decir, el real desconocimiento de la realidad política, de la figura más importante de un país, y de repente decides que quieres hablar de ese personaje. ¿Cómo es el proceso que te lleva a considerar que tienes una historia ahí que contar, que anteriormente no sabe nada, y de repente quiere transmitir a otras personas una historia con la riqueza que uno considera que debe llegar a los lectores, ¿no? Pues es el proceso de un descubrimiento, ¿no? Yo antes de viajar a África había leído sobre África, me había interesado por África, sentía atracción por eso y había leído literatura africana, que esa es otra cosa que tenemos bastante dejada de la mano en España, por lo menos. Yo sé que en Francia se lee más literatura africana y supongo que en Bélgica también, pero la literatura africana es un mundo fantástico, ¿no? Hay unos grandísimos escritores y ya había leído también bastante literatura africana. Pero llegar ahí es otra cosa, ¿no? Vivirlo es otra cosa. Y entonces, ese proceso al que en fin, que comenta es el proceso del descubrimiento, del deslumbramiento y del tomar conciencia de la importancia que es la importancia para todos de conocer mejor aquella realidad, ¿no? Y bueno, sí, eso es, el sentir la necesidad de contar lo que uno siente con respecto a ese asunto. Yo, Antonio, si te parece, antes de ya de dar ya paso a todas las preguntas, hablar un poquito de las cenizas de Bagdad, porque en esta última novela tuya aparece África nuevamente, aparece Marruecos, además con una riqueza indudable de parajes, de conversaciones, de rostros humanos, pero todo nace en Irak, nace en Bagdad, ¿no? Como dice el título. Yo creo que una cosa, quizás lo que más impresiona de esta historia es que es una historia real. ¿Quién es Walid? ¿Quién es el protagonista? El protagonista de La ceniza de Bagdad es un personaje real. Es un iraquí que se llama Walid Saleh, aunque en la novela le cambié a petición suya el apellido, y es profesor actualmente de estudios árabes de la Universidad Autónoma de Madrid. Yo conocí a Walid hace unos 15 años, más o menos, cuando lo invité a participar en las actividades paralelas del Festival de Teatro de Agüimes para que diera una charla sobre teatro árabe. Después volvió en varias ocasiones a hablar ya de temas más relacionados con la situación de Oriente Medio, sobre la guerra de Irak, la primera, la segunda, y la guerra del Golfo. Y bueno, pues en una de la última visita le preguntamos en una cena: oye, Walid, que hace tanto tiempo que nos conocemos y nunca te hemos preguntado, nunca nos has contado cómo llegaste a España. Y en la sonrisa cómplice que intercambió con su mujer, que también estaba ahí presente en esa cena, pues vimos que había algo raro ahí detrás, ¿no? Que había algo que contar. Y dijeron: ay, si yo te contara. Digo: venga, pues cuenta. Y nada más contarlo, pues nada más terminar de contar, le pedí que me dejara escribir algo sobre eso. Y como él en ese momento supuso que sería cosas del momento y tal, que no iría más allá, me dijo: venga, pues haz lo que quieras, si quieres escribir no hay ningún problema, ¿no? Pero no, yo me lo había tomado muy en serio y a los pocos días lo llamé para decirle que aquello iba en serio y empezamos a trabajar sobre ese proyecto. Y lo que me había contado Walid, lo voy a contar de manera más breve, no como en la novela, pero bueno, era cuando era joven, estudiante de literatura y de lengua árabe en Bagdad, era miembro del Partido Comunista Iraquí, que era un partido que estaba prohibido, estábamos ya en el régimen de Saddam Hussein y el partido estaba prohibido. Y fue detenido, como otros militantes de aquel partido, y de cualquier otro partido de la oposición, porque el único enemigo de Saddam Hussein era el que no estaba con él, el que estaba contra él. Fue detenido, fue torturado, pasó un par de meses en la cárcel, en situaciones que todos podrán imaginarse. Fue enviado a hacer servicio militar también en una situación muy muy muy difícil, porque además llegaba ahí y era reconocido como un miembro, un tipo que salía de la cárcel, o sea que no había que echarle, había que tenerlo bien bien amarrado. Después pudo terminar los estudios, trabajar como maestro en Irak, pero siempre molestado, presionado por la policía, de vez en cuando lo llevaban a comisaría, siempre bajo el ojo, la mirada vigilante del régimen de Saddam Hussein. Hasta que decidió exiliarse, salir del país, escaparse realmente, porque tenía prohibido salir del país, es decir, que lo hizo clandestinamente, logró hacerlo clandestinamente y fue a parar a Marruecos. En Marruecos vivió su primer exilio. Había dejado atrás pues su país, había dejado su familia, sabía que muy probablemente no iba a poder ver por lo menos a sus padres, nunca jamás, como de hecho así fue, que nunca iba a poder volver a Irak, salvo que cambiaran muchísimo las cosas, y todavía sigue sin haber llegado ese momento. Y también con el sufrimiento no solamente de la lejanía, sino de saber que a su familia le estaban hostigando para que dijera dónde se había ido, por qué se había ido, etcétera, ¿no? Aparte de eso, pues digamos que recobró la tranquilidad, la libertad y una vida más o menos plácida como profesor de árabe en una escuela de magisterio en El Rashidia, una ciudad del sureste de Marruecos. Después se fue a Casablanca y sucedieron después unas cosas bastante sorprendentes que no quiero contar aquí porque forman parte de la novela y no estaría bien desvelarlo. Y entonces el caso es que se tuvo que ir forzosamente de Marruecos, un país hasta al que no ha podido regresar hasta hace un año, entre año y año y medio, ¿no? Y el caso es que tampoco podía volver a Bagdad, porque ahí era hombre muerto si regresaba. Y solamente podía ir a España, porque obtuvo un visado de 3 meses de turista, como turista por 3 meses, y era el único país al que podía ir. Y él no hablaba ni una palabra de español. Y no tenía un duro porque, tendría para sobrevivir durante un par de meses, ¿no? Lo dejaba todo atrás. Incluso había montado una academia con un par de amigos, había invertido sus ahorros en esa academia en Casablanca y todo eso lo perdió también, ¿no? Y además, al cabo de 3 meses ya era un ilegal en España, era un clandestino, no tenía papeles, en regla, no podía permanecer en el país, estaba ilegalmente ahí. Bueno, pues de esas circunstancias, en una pensión de mala muerte a la que llega en un principio sin saber nada de español, solo, sin conocer absolutamente a nadie, como ilegal y sin dinero, hasta ahora en la que es doctor en letras árabes, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, pues podrán imaginarse que ha habido todo un proceso, ¿no? Toda una trayectoria que ha tenido fin, que ha sido muy dura, muy trabajosa, que ha costado mucho esfuerzo y que le ha obligado a superar muchos, muchos, muchos obstáculos, ¿no? Como ya lo había tenido que hacer anteriormente en Irak, como ya lo había tenido que hacer antes en Marruecos. Y dos exilios, el exilio de Irak primero y después el exilio de Marruecos, cuando ya había considerado que esa era su nueva patria, su nuevo país, el país donde iba a terminar su vida, ¿no? Pues eso es lo que me llamó a mí la atención de la historia de Walid y lo que me pareció que era digno de ser contado. La capacidad de este hombre y en general la capacidad del ser humano es una especie, digamos, de canto a la capacidad del ser humano por afrontar la adversidad y superar la adversidad y siempre con el afán de recobrar su libertad y siempre desde la más absoluta dignidad, porque en ningún momento, a pesar de las tentaciones que pudiera haber tenido para salir de ese camino difícil por la puerta falsa, por situaciones que en fin, que mancharan su dignidad, por decirlo de alguna manera, en ningún momento tomó esa vía Walid, ¿no? Y bueno, pues ese es el tema central de esta novela, ¿no? El valor que supone la lucha del ser humano contra la adversidad y la capacidad del ser humano para superar la adversidad con esa actitud con la que lo hizo Walid Saleh, porque Saleh es su verdadero apellido. Y en el trasfondo de la novela está presente siempre también la guerra de Irak, ¿no? Las dos guerras de Irak, la primera guerra del Golfo y la invasión más reciente. año, abrimos el turno de preguntas. El sistema es, quien hace una pregunta se lleva un paquete de gofio de un kilo, así que anímense. Además pueden elegir entre tostado, poco tostado y muy tostado, o sea que... De pillo de harina, ¿no? Efectivamente, también tenemos diferentes variedades, así que anímense porque esta oportunidad no la tenemos todos los días. Pablo. Ah, no, no, no, pero eso después de la pregunta. No, después ya de la... Efectivamente. Bueno, la regla... 2 kilos para Pablo. Sí. Hay un contraste tremendo que me suscitó al leer la historia de Walid entre la visión que tenemos nosotros de la inmigración, la que vemos a estos inmigrantes como un peligro para nuestra estabilidad. No hay nada más que ver los resultados de estas elecciones al Parlamento Europeo, en que partidos de ese corte xenófobo, con el miedo de la inmigración, están consiguiendo unos resultados sorprendentes, ¿no? Y en el caso de este de Walid, que sufre eso también en España, se abusa de él en el trabajo, el Via Crucis que tiene que sufrir en España, pues contrasta con la dignidad con la que una persona así, que en principio ha sufrido cosas para tener verdaderamente la cabeza absolutamente grillada por los cosas tan fuertes que ha tenido que vivir, sin embargo vive eso con un sosiego, digamos, que van pasando estos eventos tan duros como para perder la confianza en el futuro, y este hombre sigue adelante a pesar de los pesares, ¿no? Eso, ese contraste me parece muy muy fuerte entre la obra. Bueno, sin duda yo creo que el valor de Walid reside sobre todo en esa actitud, ¿no? Es lo que yo quiero destacar, es decir, el otro día, por ejemplo, el miércoles presentamos la novela en Madrid, que es donde vive Walid, y en Casa Árabe, que es una institución del Ministerio de Asuntos Exteriores español, y yo quería que Walid estuviera en la mesa. Me dijo que él no quería estar en la mesa, por lo menos en Madrid no, porque él tiene ahí muchos amigos, que no se puso ahí en vino con su mujer y su hijo, Nabil, y se puso ahí al final, y a pesar de que no quería, no buscaba la manera de hacerlo hablar y participar, ¿no? Y es decir, que es una persona que... absolutamente discreta, una persona que si ustedes conocieran, pues verían, en ningún momento podrían imaginar que ha sufrido lo que ha sufrido, que podría estar llena de rencor y de resentimiento contra la vida y contra los países que le han hecho pasar malos ratos, pero en absoluto es así. Él lo vive como dice que es un hombre afortunado, que a pesar de esas dificultades, pues ahora lleva una vida feliz y estable, y que eso es una fortuna, porque hay gente que se han visto en esa misma situación y que ya no están para contarlo, o que han tomado otro camino. Entonces es un hombre que aborda las cosas de una perspectiva muy muy positiva. Es más, yo, como le dije, conocí a Walid desde hacía tiempo, pero si no llega a ser por esa pregunta que le hicimos en esa cena, todavía seguiría sin saber lo que qué fue la vida de Walid, y no habría escrito esta novela. Pero mucha gente que lo conoce en el medio académico de Madrid, porque ya lleva años como profesor, y también en el medio de la digamos del periodismo, porque Walid, cuando la invasión de Irak, constantemente lo estaban llamando para en CNN Plus, en La 2, en fin, todas las emisoras de esto de ámbito nacional, para debates, para entrevistas, etcétera. Iraquí, profesor universitario, había escrito varios ensayos sobre el Oriente Medio, sobre el tema, especialista en el tema, pues vaya, tenía todas las papeletas para que lo llamaran continuamente en la televisión, y por lo tanto eso lo hizo un hombre también más conocido. Pues mucha gente, muchos amigos suyos que han leído la novela se han sorprendido muchísimo al saber que eso le había ocurrido a ese hombre afable y tranquilo con el que era amigo suyo desde hacía años, ¿no? Así que en ningún momento ha tenido afán de, en fin, ha querido sacar de esas cosas, ha querido sacarlo a relucir, lo ha llevado siempre con discreción, y yo tuve que convencerlo, le pedí por favor que me dejara poner su nombre, si no soy apellido, por lo menos su nombre al protagonista de la novela, porque tampoco quería que le pusiera su nombre al protagonista de la novela, pero a mí me parecía que había que hacerlo, me parecía importante hacerlo, así como todos los demás nombres los cambié, ese lo quería mantener, ¿no? Y sí, sin duda ese y por eso es una novela, a pesar de que se describen en ella momentos un poco complicados y momentos muy duros en algunos de ellos, como por ejemplo lo de la tortura, etcétera, pues a pesar de ello es una novela que optimista y una novela de esperanza, ¿no? Porque la vida de Walid, pues, para mí es sinónimo de ese tipo de valores, ¿no? Yo tengo dos preguntas que hacer, porque me tocan dos kilos. Así que hay que grabarte. Lo quiero de pillo, además. Apuntado. Canallón. Primero, quería decir que a mí una de las cosas que más me sorprendieron al leer la novela es que se hablaba de, bueno, aparecen como es natural la cultura árabe, aparece una situación, una realidad árabe, etcétera, etcétera, y en ningún momento prácticamente de la novela que yo recuerde aparece la religión, en ningún momento prácticamente se habla de Islam, o sea que se presenta una cultura árabe de Oriente Medio, pues diría laica, de hecho profundamente laica, y me gustaría que abundaras un poco en esto, ¿no? Porque hoy día, como todos sabemos, en los medios prácticamente que no se concibe árabe sin islam, ¿no? Árabe sin musulmán, incluso diría más, no se concibe lo árabe sin la religión. Entonces a mí esto me sorprendió mucho la novela y me gustaría que lo explicaras un poco. Y la segunda pregunta no tiene mucho que ver, o sí tiene que ver, pero bueno, ahora verán por qué. Te quería preguntar cuál es tu opinión sobre el estado de la literatura canaria actual, ¿no? Porque, bueno, la literatura canaria para mí es uno de los grandes desconocidos, ¿no? Entonces te quería preguntar cómo le tomas tú al pulso, ¿no? ¿Hay literatura canaria? ¿Qué es lo que se está moviendo? ¿Es vital? ¿Están surgiendo nuevos autores? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, efectivamente estamos acostumbrados a identificar Islam con mundo árabe, ¿no? Y hacerlo casi como dos realidades indisociables, ¿no? Árabe, estamos hablando de Islam. Y cada vez más estamos acostumbrados a asociar Islam a fanatismo, ¿no? A fanatismo religioso. Y ni una cosa ni la otra es, ninguna de las dos cosas son así, ¿no? Primero que el Islam está mucho más presente está muy presente en el mundo árabe, lógicamente, pero va mucho más allá del mundo árabe, ¿no? De manera que a lo mejor oímos hablar de Irán, o lo mismo hablar de Afganistán, y como son musulmanes decimos que son árabes, cuando no es cierto, ¿no? Y en África Negra hay muchos países musulmanes, y muchos países musulmanes donde hay países musulmanes en África Negra, como en Nigeria, donde hay varias regiones donde sí se aplica un islam fanático, por llamarlo de alguna manera, y hay otros países de África Negra donde el islam es muchísimo más tolerante. Hay países donde tú, si no haces el Ramadán, vas a la cárcel, países musulmanes. Y hay países musulmanes donde tú puedes no hacer el Ramadán y comer en la calle durante el Ramadán y no te pasa absolutamente nada, como en Mali o como en Senegal, ¿no? Es decir, la realidad del islam es como la realidad también del cristianismo. Hay mucha diferencia entre algunos católicos y otros católicos, ¿no? Y ocurre lo mismo con el islam, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos la tendencia a homogeneizar eso, a dar una imagen, y eso es una bueno, pues no hacerle verdad, honor a la realidad. Por ejemplo, en Irak, bueno, Walid, ¿por qué no aparece la religión? Primero porque el protagonista no es religioso. Walid no es creyente. Él es vive en el mundo musulmán, igual que nosotros vivimos en el mundo cristiano, en el mundo católico. Aunque no seamos creyentes, también algo heredamos de la cultura católica, porque es lógico, porque vivimos, y el que es ha vivido siempre la cultura musulmana, aunque no sea creyente, también algo lleva dentro de eso, ¿no? Pero él no es creyente, por lo tanto la religión no es algo que relevante en su vida. Y por otra parte, Irak era un país laico. El Baas, el partido al que pertenecía Saddam Hussein, y que era un partido que estaba presente ahí, que está presente en Suiza también, era un partido laico. Y después de desvirtuarse absolutamente desde el punto de vista político de ese partido, siguió siendo laico. Irak siempre fue un país laico. Dejó el discurso religioso de Saddam Hussein y apelar a yihad vino con la primera guerra del Golfo, cuando para ganarse el favor de los países árabes del entorno, y los países, aunque no fueran árabes, musulmanes del entorno, como Irán, de las poblaciones del entorno, ¿no? Pues apeló al islam para eso, para ganarse. Y entonces fue cuando empezó a hablar de yihad y de Dios y tal, pero él nunca, nunca había hablado de religión, y su país era un país laico, absolutamente, ¿no? Es un ejemplo de país donde la religión pues no estaba presente en la vida pública, en la vida política, en las leyes, ¿no? Y, por ejemplo, Walid cuenta que él, cuando vivía ahí, tenía familiares suyos, tíos que estaban casados con una mujer, o tías que estaban casadas con un hombre, que eran, un miembro era de ese matrimonio era suní, el otro era chií, pero que ahí él nunca supo quién era suní y quién era chií, que eso era absolutamente irrelevante, ¿no? Que la gente no se mataba, ni se enfadaba, ni se peleaba porque fueran de suní o chií, que eso era que eso no era, nunca había sido así. Y que eso forma parte de una estrategia de división, ¿no? Bien programada por parte de Estados Unidos, fundamentalmente, de romper la sociedad iraquí para debilitarla y poder dominarla mejor, y que hoy sí la sociedad iraquí, hay chiíes y suníes que se odian y que se matan los unos a los otros, y pero eso, y que el chií sabe quién es suní y viceversa, pero que antes eso no era en absoluto así, ¿no? Entonces, bueno, pues esa era una de las realidades, por ejemplo, del Irak de entonces, ¿no? Y con relación a la literatura canaria, pues... Pongo un poco de agua, Antonio. No, te pongo agua, porque vale. Tienes ahí agua al lado, pero okay. Si me dejas te pongo. Muchas gracias. La literatura canaria, Desde el punto de vista de la creación literaria, a mí me parece que está pasando por un momento excelente, ¿no? Y puedo nombrar a varios autores que aquí lógicamente son totalmente desconocidos, como Pablo Martín Carvajal, o como Alexis Ravelo, o como José Luis Correa, o como Juan Tramunt, o Susi Alvarado. Es decir, hay un montón de gente que está escribiendo muchas cosas y muy bien, ¿no? Ahora, el problema de la literatura canaria no está en la creación, sino está en las otras, digamos, en los otros eslabones de la industria que es la literatura, y fundamentalmente en la edición, pero sobre todo en la distribución, ¿no? Porque la distribución es un elemento fundamental de esa industria que es la literatura. Si tú puedes escribir un libro magnífico y puedes lograr que te lo editen, pero después tiene que pasar por la distribución, es decir, la empresa que se va a ocupar de que ese libro llegue a las librerías. Y aunque parezca sorprendente, muchas veces ese eslabón es el que falla, ¿no? Y tú vas a buscar un libro del que has oído hablar y no llega porque ha fallado la distribución. Si esa distribución además se tiene que hacer desde un territorio periférico, lejano e insular, como son las Islas Canarias, pues la situación se complica muchísimo, muchísimo más, ¿no? Y de manera que tenemos un grave problema de distribución. Hay algunas editoriales que están haciendo un buen trabajo, como por ejemplo Anroart, que a mí me parece que es la editorial que mejor está funcionando, que mejores cosas está haciendo, que mejor está trabajando, pero que vende bien dentro del archipiélago canario, pero es un mercado limitado, ¿no? Y entonces, claro, distribuir es el problema, con lo cual la única posibilidad que tiene un autor canario de poder ser leído fuera de Canarias es estar editado en una editorial de la península, ¿no? Y pero tampoco es fácil, ¿no? Entonces yo creo que en resumen, que la literatura canaria está pasando por un muy buen momento de creación, en el que hay que unir voces nuevas o relativamente nuevas a voces ya más tradicionales como Luis León Barreto y otras, o Víctor Ramírez, o gente que ya lleva escribiendo desde los años 70 y que son muy buenos también y que tienen el mismo problema que todos, y que pasa por lo tanto por un buen momento de creación, pero que tiene muchas dificultades de distribución, ¿no? De salir de las islas, muchas dificultades. Este silencio, yo no sé si tú lo palpas, pero es que realmente es muy interesante. Normalmente este tipo de actos suelen durar unos 45 minutos y aquí llevamos ya más de una hora y estamos todos hipnotizados. Pero tenemos el restaurante que nos está esperando, así que vamos a tener que ir terminando. Señores, muchísimas gracias. La verdad que muchísimas gracias, Antonio, por supuesto, y un fuerte aplauso. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y ahora no se me levanten porque va a venir José por aquí y va a sacar una foto porque... porque, bueno, como les decía antes, esto es lo que llaman una ASBL. Y, en fin, queremos tener un recuerdo de este primer acto, de este momento histórico. Esto es como la Asamblea Nacional, el cuadro famoso que hay en Francia, pues... en Petit Comité. Y muchas gracias, por supuesto, a todos los que han hecho posible este acto. A Elena, a Diego, ha estado por ahí José también. En fin, muchas gracias a todos. Un aplauso para ellos.